Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Hoy es junio primero y seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 11 y 12, el libro de Juan, capítulo 12, del versículo 20 al 41, y el libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 1 al 14. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real, pero Josabet, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó escondida de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Así lo escondió de Atalía, y no fue muerto. Y estuvo escondido con ella en la casa de Jehová 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Al 7º año, Joyada trajo a los jefes de centenas de los careos y de los de la escolta real, y los llevó con él a la casa de Jehová. Entonces hizo un convenio con ellos, les hizo prestar juramento en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey. Y les mandó diciendo, «Esto es lo que habéis de hacer. Una tercera parte de nosotros, los que entráis en turno del sábado, tendréis la guardia de la casa del rey. Otra tercera parte estará junto a la puerta sur, y la otra tercera parte estará detrás de la escolta real. Así guardaréis el palacio por turnos, y dos partes de vosotros, todos los que salís del turno del sábado, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Formaréis un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en su mano. Cualquiera que se mete en las filas morirá. Estaréis con el rey cuando salga y cuando entre». Los jefes de centinelas hicieron conforme a todo lo que había mandado el sacerdote Joyada. Tomaron cada uno sus hombres, a los que habían de entrar el sábado y a los que habían de salir el sábado, y fueron al sacerdote Joyada. El sacerdote dijo a los jefes de centenas de las lanzas y los escudos que había sido del rey David y que estaban en la casa de Jehová. Entonces los de la escolta real se postaron, cada uno con sus armas en sus manos, desde el lado sur del templo hasta el lado norte del templo, entre el altar y el templo alrededor del rey. Luego Joyada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le dio el testimonio, y le proclamaron rey. Lo ungieron y le aplaudieron diciendo, «¡Viva el rey!». Cuando Atalía oyó el bullicio de la escolta y de la gente, se acercó a la gente de la casa de Jehová, y cuando miró, y aquí que el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre. Los magistrados y los que tocaban las trompetas estaban junto al rey. Todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, «¡Conspiración, conspiración!». Luego el sacerdote Joyada dio órdenes a los jefes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo, «Sacadla de entre las filas y al que la siga matadle a espada». Porque el sacerdote había dicho que no la matasen en la casa de Jehová. Entonces le echaron mano y cuando ella llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los caballos, allí fue muerta. Joyada hizo un pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, de que sería el pueblo de Jehová. También hizo pacto entre el rey y el pueblo. Después todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo destruyeron. Rompieron por completo sus altares y sus imágenes, y delante de sus altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego el sacerdote designó oficiales para la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, a los careos, a los de la escolta real y a todo el pueblo de la tierra, e hicieron descender al rey desde la casa de Jehová. Entraron en la casa del rey por el camino de la puerta de los de la escolta real. Entonces el rey se sentó en el trono real. Todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estaba en calma después que Atila le habían dado muerte a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le instruyó el sacerdote Joyada. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero de las cosas consagradas que se trae a la casa de Jehová, tanto el dinero estipulado a cada hombre, el dinero del rescate de las personas, como todo el dinero que cada uno traiga voluntariamente a la casa de Jehová, tómenlo para sí los sacerdotes, cada uno de parte de su administrador, y reparen ellos las grietas del templo donde éstas se encuentran. Pero sucedió que hasta el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joyada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis el dinero de vuestros administradores, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Los sacerdotes consistieron en no tomar dinero del pueblo, ni reparar las grietas del templo. El sacerdote Joyada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y le puso junto al altar a la derecha, según uno entre en la casa de Jehová. Los sacerdotes que guardaban la puerta depositaban en él todo el dinero que era llevado a la casa de Jehová. Y sucedía que cuando venían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote iban y contaban el dinero que se hallaba en la casa de Jehová y lo guardaban en bolsas. Entregaban el dinero contado en las manos de los que hacían la obra, los que estaban encargados de la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y a los reconstructores que reparaban la casa de Jehová, a los albañiles y a los canteros, y para comprar la madera y la piedra labrada, a fin de reparar las grietas de la casa de Jehová, y para todo lo que se gastara en la reparación del templo. Pero con el dinero que se llevaba a la casa de Jehová, no hacían tapas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ningún otro objeto de oro ni de plata para la casa de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Tampoco se pedía cuentas a los hombres en cuyas manos era entregado el dinero para dar a los que hacían la obra, pues ellos actuaban con honestidad. El dinero del sacrificio por la culpa y el dinero del sacrificio por el pecado no era traído a la casa de Jehová, porque era para los sacerdotes. Por aquel entonces subió Asael, rey de Siria, combatió contra Gad y la tomó. Luego Asael decidió subir contra Israel, y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que había consagrado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, rey de Judá, la que él mismo había consagrado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Siria. Así se alejó este de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todas las cosas que hizo no están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Sus servidores se levantaron, hicieron una conspiración y mataron a Joás en Bel Miló, en el camino que desciende a Sila. Sus servidores Josachar, hijo de Simet, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Luego lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Amasías reinó en su lugar. El libro de Juan, capítulo 12, del versículo 20 al 41. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsania de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo para la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó decían que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces la gente le respondió: Nosotros hemos oído de que, según la ley, el Cristo permanece para siempre, y como es que tú dices, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿quién es este hijo del hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo esta luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, como dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en esta ocasión, Él ha cegado los ojos de ellos y endurecido sus corazones, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías, porque vio su gloria y habló acerca de él. Libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 1 al 14. El que se aparta busca su propio deseo, y está ahí en disputa contra toda iniciativa. El necio no toma placer en el entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. Cuando viene la impiedad y viene también el menosprecio, y con la deshonra viene la vergüenza. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. No es bueno mostrar preferencia por el impío, desviando al justo en el juicio. Los labios del necio entran en contienda, y su boca clama por los golpes. La boca del necio es su propia ruina, sus labios son la trampa de su vida. Las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta lo recóndito del ser. El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Torre fortificada es el hombre de Jehová, el justo correrá a ella y estará a salvo. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, son como un alto muro en su imaginación. Antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad. Al que responde antes de oír, le es insensatez y deshonra. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, pero ¿quién soportará al espíritu abatido? Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor, dándote gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que tú nos das, Señor. Señor, delante de ti, Señor, nos presentamos con humildad y con respeto, Señor, para darte la honra, darte la gloria, Padre, porque tú la mereces, Señor. Tú eres Dios de dioses, tú eres Señor de señores, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por no desecharnos del hueco de tu mano, Padre. Gracias, Señor, por haber puesto tu Santo Espíritu, Señor, sobre la tierra, Padre. Gracias, Señor, por llenarnos con ese Santo Espíritu, Señor, que es el que nos guía, Señor. Es el que nos abre los ojos, Señor, el que nos da la luz, Señor, para caminar, Señor, cada día, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque cuidas de nuestras familias, cuidas de lo nuestro, Padre. Gracias por contestar las peticiones y los deseos de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por todo y cada una de las cosas que tú traes a nuestras vidas, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tiene todo poder, Señor. Amén. Pues amigos, se terminó el fin de semana y pues estamos al principio de otra semana laboral. Gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y también nuestra dirección de correo electrónico, que es bien importante para que se comuniquen con nosotros. Y esa dirección es bibliadiaria@gmail.com. También no se olviden de visitar mi blog personal. Este lo pueden encontrar en www.ensupresencia.wordpress.com. Sin más, yo los dejo. Espero que tengan un principio de semana pues de bendición a todos aquellos que trabajamos, y incluso si no empieza su semana laboral el día de hoy, pues que tengan un principio de semana de bendición. Sin más, yo los dejo, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Hasta entonces.